Canela, esa mujer de los medios de comunicación, tan bella, italiana de nacimiento, su primer nombre es Gigliola, como la Cinquetti. Canela, y su interpretación del fútbol en su casa, en su familia. Primero, estéticamente me parece maravilloso. Esos cuerpos que vuelan por el aire, que se juegan, que se tiran, que se traban. Me encanta estéticamente, porque generalmente, por suerte, aunque ahora hay mucha polución de publicidad, y lo digo, bueno, necesaria, pero es así, que no te permite ver esto que te comento. Me encanta el pasto verde como fondo de todos estos movimientos, ¿no? Luego el azar, me encanta la idea de que el azar y el talento están ligados, ¿no? Como en la vida. Y luego me gusta mucho la idea de que en el campo de juego, en el fútbol, se enfrentan dos grupos, y bueno, el mundo está lleno de enfrentamientos, pero hay reglas, hay un referí, hay un juez, y hay un público que mira y juzga, con silbidos, con aplausos, con rating o no rating. El jurado. El jurado. Cuando en el mundo, en realidad, la mayor parte de las jugadas se hacen A espaldas de la gente. Y entonces lo del fútbol me encanta porque es como una exposición del juego de la vida, pero con reglas claras. O por lo menos debieran serlo, ¿no? Porque yo tengo que esquivar mi cuerpo cuando juega Boca. O sea, no puedo entrar en la zona, no te rías. Tengo tres hombres, marido, hijos. Ellos dicen que no son fanáticos de Boca. Yo te digo en la intimidad que sí. Y sucede que, por si acaso, yo doy toda una vuelta por la casa para no entrar en la zona cuando está jugando Boca. Ahora, si van, por ejemplo, dos goles, tres goles de Boca y no hay peligro, puedo pasar tranquilamente. O sea, hay rituales, hay un reloj antiguo en mi casa y hay unos muñequitos de Boca de plástico que yo le puse en una torta de cumpleaños a don Héctor, mi marido. Sí. Bueno, ahí están dos adentro del reloj, uno afuera del reloj. No sé cuál es el código, pero bueno. Y lo de carnal viene porque en realidad cuando Boca pierde, yo pierdo. Y cuando Boca gana, gano. Porque se habla de Boca todo el tiempo y la casa se llena de alegría cuando Boca gana. Y yo comparto esa alegría, porque es algo primero muy masculino. Yo soy como una invitada, ¿no? A ese banquete, cuando hay fiesta, estoy invitada a la fiesta. Por ejemplo, piden pizza, suponete, o un calzone, y entonces, bueno, yo no tengo ni que cocinar ni que ocuparme y soy invitada, o empanadas, ¿no? Bien de cancha, bien así. Y a mí eso me gusta mucho, porque quizá mi vida intelectual, laboral, mental, es tan densa que eso me parece liberador, ¿no? Las mujeres hablando de fútbol. Liliana López Foresi, gran conductora de radio y televisión, tiene un magnífico programa y una idea del fútbol tan alejada a nuestra pasión. Es muy gracioso escucharla, Liliana, ¿eh? Es una de las pasiones de las que carezco. A veces me produce cierta, no sé si envidia, digo, qué lindo sería tener esa irracionalidad, ¿no? Y perderse así en una pasión descomunal que no atiende razones, que no atiende nada. A mí me gusta el fútbol desde la política y desde lo social. Ajá. Me fascina. Tengo una distracción de 90 minutos en el medio. Hay 90 minutos que yo me distraigo. En ese momento puedo estar en Estambul. Me pude haber ido a Budapest. Porque me ocurre, de hecho, no me puedo concentrar más de 5 minutos, pues entro a viajar. Ahora, cuando aparece la cosa social, la tribuna, los cantitos, la cosa así, la vinculación con la política, los negocios, la pérdida de lo lúdico, que me parece que ha sido dramática en estos últimos años, ahí sí me intereso desde otro lugar, porque tiene que ver con algo que tiene mucho que ver conmigo.